tardes, soy Cabutre, vuestro presentador. Bienvenidos a otro episodio del Tablero, el podcast donde ya sabéis que suelo comentar cómo ha ido el fin de semana lúdico. Hoy voy a empezar hablando, como en el episodio anterior, un poco el sumario, sobre todo porque hay muchas cosas de las que contar. Vendrá el amigo Celacanto a hablarnos de los wargames de iniciación, tema que ha levantado un poco de polémica en la BSK. Luego tendremos los juegos que hemos jugado el fin de semana, el Goa, el San Juan y el último, uno que se llama el Fanfare, que bueno, no me sé el nombre en alemán, luego lo busco y lo digo. Y para acabar, el Bragder volverá con la sección de juegos en solitario con otro juego, el Phantom Leader, un juego que ya reseñó en la BSK hace mucho tiempo. Pero bueno, primero voy a empezar un poco hablando de, como siempre, de un tema. Ya sabéis que en la BSK ahora se ha hablado un poco de intentar resurgir un poco ciertos temas de una revista online en PDF y que a ver si la gente se animaba a hacer un top 10 y eso. Y me ha venido un poco a la mente que ya me han preguntado varias personas siempre que recomendara yo podcast de juegos de tablero en inglés, porque en español no me parece muy correcto ponerme a recomendar. Y bueno, hice mi propia lista top 10 y luego dice, mira, esto estará bien meterlo en el podcast, así es que lo voy a comentar un poco más extendido. También voy a explicar un poco el que a mí me encantan los podcasts, que es una razón principal por la cual hago un podcast, porque es que me encantan. Es una cosa que es la manera más entretenida para mí de recibir información sobre un tema que me gusta, los juegos de tablero, los videojuegos, etcétera. Yo sigo muchos podcasts y lo hago gracias a que puedo hacerlo mientras hago otras cosas. Pues estoy cocinando, o estoy recogiendo algo, estoy pintando, estoy haciendo lo que sea y puedo estar escuchando. Hay otras muchas cosas que no puedo porque no puedo estar concentrado en dos cosas, pero sobre todo si hago un tipo de tarea que no requiere mucha atención, la verdad es que está muy bien cuando vas en el coche, cuando... Me gusta mucho. Y la verdad es que escucho muchos podcasts en inglés. Y me sigue pareciendo para mí el método mejor para recibir información sobre novedades, sobre, yo qué sé, reseñas, sobre todo. El tema de las revistas, las revistas de papel, las revistas digitales, creo que todo eso para mí ya pasó a la historia hace mucho tiempo. No lo veo cómodo. Soy muy fan de los artículos largos y eso, sobre todo cuando tienen cierto sentido. En la BGG hay un montón de blogs. Otro día podía hacer un top 10 también de blogueros interesantes que hacen artículos que yo creo que merece la pena seguir, aunque es un tema muy complicado porque es algo que se pierde. O sea, se está perdiendo para mí el tema del leer, el escribir y eso en blogs se está perdiendo mucho. Y sobre todo gracias al tema de lo que más viene empujando con fuerza, que es el vídeo. El vídeo para mucha gente es lo mejor. Yo, pues la verdad es que no me gusta el tema del vídeo porque pierde mucho tiempo. O sea, es una cosa que necesita tu atención absoluta. Tienes que estar, pues si un vídeo dura 30 minutos, un tío explicándote algo, tienes que estar 30 minutos mirándole y incluso si te fijas, muchas veces no hace ni siquiera falta. Puedes estar escuchándole al hombre y te entra exactamente lo mismo que si lo estás viendo. Igual te hace falta ver dos o tres cosas, salvo cuando te explican cómo se juega un juego, que siempre es entretenido porque... Bueno, no me enrollo más porque me voy por las ramas. Voy a hablar un poco de los 10 podcasts en inglés que me parecen más interesantes, ¿vale? En orden descendiente. Empezando por el número 10, Board Games Babylon. La verdad es que este podcast, el hombre actualiza poco, pero sobre todo si vais a... Este lo incluyo sobre todo porque si vais hacia atrás en la biblioteca, la verdad es que el hombre tiene entrevistas súper interesantes. Al Tom Lehman, entrevistas con diseñadores, con productores, con... Es muy, muy, muy interesante. Luego el hombre tiene programas donde habla mucho del iPad y de los juegos y eso. Son menos interesantes, pero los programas que tiene con entrevistas en convenciones y eso americanas, la verdad es que merecen mucho la pena. Se llevó un premio hace muchos años y yo empecé a escucharlo un poco reticente, pero bueno. Que por cierto, voy a comentar que todos estos podcasts son, como todos los podcasts, son muy especiales. O sea, si te bajas, igual hay... Yo esto lo sigo habitualmente. Que lo sigo habitualmente significa que me los bajo, los escucho. Pero hay muchas veces que hay un programa que no me gusta, lo paro y ese episodio no lo escucho porque no me interesa, porque el tema que tratan no me interesa. Y creo que la manera correcta es seguir los podcasts, ¿eh? O sea, no hay que tragárselo entero porque sí. Sino que si están hablando de un tema que no te interesa, están entrevistando a una persona que no te interesa, pues lo pasas y en el siguiente episodio igual es mucho más interesante. Bueno, el siguiente episodio, que es una muestra de esto, por ejemplo, es el Board Games to Go, donde el presentador también es una persona sola, Eric Johnson, me parece que se llama este, habla sobre muchos temas y muchas veces hace reseñas de juegos, que es muy interesante. El tío es muy Eurogame de pata negra. Además, es una persona que le gustan los juegos cortos, es el nuevo Eurogamer, donde antes, hace muchos años, jugaba juegos largos y algún juego si dura más de 2 horas lo tacha directamente a la lista porque no quiere. Pero el tío hace unos análisis muy buenos, incluso tiene programas donde trae invitados y tiene programas trata sobre temas especiales que merecen mucho la pena. Sobre todo hay uno que recuerdo yo que era el de mecánica contra temática y ese, vamos, es un programa que todo el mundo debería escuchar. El siguiente es el número 8, el Fatcast. El Fatcast son los irreverentes del Fortress Amerisat, que hicieron un podcast. Y ya te advierten, nada más empezar el programa, que ahí hablan de cosas para adultos y utilizan tacos, expresiones barrio bajeras. Es un podcast que en inglés la verdad es que bastante difícil de seguir. No bastante difícil, pero sí que utiliza muchas expresiones muy raras, utiliza muchas palabrotas y hablan muy mal. Pero son ameritrashers hasta la médula. Y la verdad es que siempre me gusta ver el punto de vista de esta gente, ¿no? Porque te hablan de un juego y dicen, este juego, esto es una porquería porque es un Eurogame. Incluso juegan Eurogames también, porque a veces te hablan de algún Eurogame, pero luego, en cuanto hay algún juego así un poco raro, ya empiezan a hablar mal de él y eso. Y la verdad es que me gusta porque me gusta escuchar varios puntos de vista. Y la verdad es que no tiene muchos episodios, no son muy regulares, pero son muy interesantes, la verdad. Y a veces te ríes, hablan también a veces de cine y eso, son muy interesantes. Bueno, número 7, Games with Garfield. Aquí es el podcast de Richard Garfield. Richard Garfield es el diseñador del Magic, entre otros muchos juegos, y es muy, muy interesante. El primer episodio que escuché de este hombre era Richard Garfield y Steve Jackson en la misma habitación hablando. Y es de los podcasts más interesantes que he escuchado nunca. O sea, dos grandes diseñadores hablando los dos, contando historias, anécdotas, te reías, te contaban cosas interesantes. El hombre te cuenta historias de cómo diseña. Desde luego, leí hace la canta el otro día que decía que parece una persona muy humana el Richard Garfield. La verdad es que cuando escuchas sus programas, tiene programas que se van a hacer paridas con los niños, que son los menos interesantes, pero también están graciosos. Pero se pueden hacer paridas con sus hijos ahí en el programa y muy, muy, muy interesante. Es uno muy, a mí me sorprende mucho que haya un episodio porque además cada episodio te hace una cosa diferente. Igual te hace una reseña que te habla de la fase del diseño de la expansión del King of Tokyo. Muy, muy recomendable. El siguiente son los de The Secret Cabal of Gaming Podcast. Estos son bastante modernos y son un programa un poquito de variedades, ¿no? Es un poco como el de Dice Tower, que luego hablaré de él, pero es un programa un poco de variedades. Hacen una reseña de un juego, hablan sobre un juego y luego tienen una o dos mesas redondas. La verdad es que no es un podcast que sobresalga por nada, pero sí me gusta en general la calidad de todo el programa. O sea, hablan de cosas interesantes, hablan de juegos de rol también, hablan de juegos de miniatura, que no es una cosa que yo siga mucho, pero me gusta también escuchar sobre el tema. Pues te hablan que si el nuevo Dungeons and Dragons, que si tal, y aunque yo no sea una cosa que siga mucho, la verdad es que me gusta escucharlo. Antes escuchaba el de Game On with Cody and John y creo que este viene un poco a sustituirles porque esta gente dejaron de grabar podcast y la verdad es que este, además hablan también de juegos antiguos, hablan de juegos modernos, muy interesante. La gente, la verdad es que me cae muy simpatía. Siguiente, ya no sé ni por qué número voy, me parece que es el 5, el 5, The Little Metal Dog Show. The Little Metal Dog Show es el podcast de un británico que presenta el programa y el hombre lo que hace es entrevistas, solamente hace entrevistas, pero hace entrevistas súper interesantes. Entrevista a gente, el R.A. Salvatore, no sé, al creador de los librojuegos del Eje de Propia Aventura, y la verdad es que el hombre es difícil que entenderle, ¿eh? Porque utiliza un acento inglés un poco raro. Y sí que digo que a mí, en general, me cuesta menos escuchar a un americano, entender a un americano que a un inglés. Pero a este hombre se le entiende bastante bien, entrevista a mucha gente del mundillo, diseñadores. Bueno, esto lo mejor que podéis hacer es ir a la hemeroteca, buscar la lista a quién ha entrevistado y si os parecen interesantes las personas, lo bajáis y lo escucháis. Porque tiene entrevistas que la verdad es que han sido muy, muy interesantes. Luego tiene entrevistas a otra gente que, bueno, a priori parecían también un poco menos interesantes, pero siempre habla de temas raros, de que si, qué te pareció el juego tal. Y a mí me gusta mucho. Y la gente que trae es gente de mucha calidad para entrevistar. Bueno, el siguiente sería el I've Been Dice. I've Been Dice es un podcast de unos jugadores muy duros y sobre todo también muy, muy metidos en el tema de los Eurogames. Pero también juegan a Eurogames, juegan también en juegos a Ameritrash y eso. Pero se nota que estos son los que se sientan a jugar un Diemager cuatro veces y no tienen ningún problema. Lo que pasa es que recientemente el presentador se ha mudado a otro sitio, con lo cual el programa está así así ahora. Pero, por ejemplo, ayer estuve escuchando un poco el último episodio donde entrevistaban, porque también hacen entrevistas a Ben Hull, el diseñador de Fields of Fire, la serie Musket and Pike. Y bueno, aparte de las entrevistas, que también están muy interesantes, tienen entrevistas con diseñadores que merecen mucho la pena, sobre todo tirando más a la rama de Wargames, pero son jugadores de los duros, duros, de los que se juegan un juego de 7 horas y no tienen ningún problema. Y también me gusta escucharles por eso, porque te dan un punto de vista muy, muy, muy peculiar, la verdad. Se ponen a jugar en Arkham Horror, les dura la partida 4 horas y les parece estupendo. La verdad es que en el fondo me dan hasta envidia y todo. Bueno, el siguiente es Three Moves Ahead. Three Moves Ahead es el podcast más polémico de esta lista, pero creo que merece la pena incluirlo, porque es un podcast que no solamente habla de juego de tablero, sino que, bueno, ya lo he comentado alguna vez en el podcast, pero hablan de juegos de estrategia en general, de tablero, ordenador, tabletas, lo que sea, incluso de conceptos. Te pueden tener un programa el diseñador del Wargames, este de los bombarderos británicos, este como hicieron hace un par de semanas, que te pueden hablar de un juego de, yo qué sé, de Paradox Games, como te pueden hablar de cualquier cosa. Siempre todo relacionado con la estrategia. Suele entrar a gente muy interesante en el programa. Y hablan de conceptos, muchas veces hablan de conceptos en general de la estrategia. El programa donde hablan, por ejemplo, de juegos de tablero para el iPad, creo que es maravilloso. Yo no tengo un iPad, pero me parece maravilloso el programa porque te explican los problemas que hay en los iPad y los que no, por lo menos los que yo veía. Y yo lo estaba escuchando y digo, claro, yo me identifico mucho con eso, sobre todo un poco cuando intentas jugar en el ordenador un juego de tablero, te pasa un poco lo mismo, ¿no? Dices, bueno, te vale para aprender, pero no, otras veces sí te vale para pasar el rato, otras veces te vale... En general, es un podcast que merece mucho la pena, por eso lo tengo en el número 3. El número 2, la gente de Onboard Games, donde normalmente son tres presentadores, son el Donald Dennis, el Eric y el Scott Nicholson. Lo que pasa es que el Scott Nicholson, que es el de Board Games with Scott, ya hace tiempo está el hombre muy quemado. Por una razón o por otra está muy quemado el tema de los juegos y ya va y viene del programa, pero incluso el último episodio fue bastante lamentable, donde estaba el Scott Nicholson contando un viaje a Disneylandia y los minijuegos que hacen dentro de Disneylandia. A mí no me gustó nada, no soy el único, pero siguen teniendo una mesa redonda, hacen un programa que hace una mesa redonda que suele ser muy, muy interesante, suele ser lo mejor del programa, y luego hacen un poco reseñas, que suele ser un poco la parte que menos me gusta, pero la parte de las mesas redondas la verdad es que está muy interesante, tiene un punto de vista muy, muy bueno sobre el tema de los videojuegos. A mí es que me gusta sobre todo escuchar a gente lista, me gusta escuchar a gente y dices, coño, este tío parece muy inteligente y me está contando una cosa, y coño, qué tío más inteligente, o qué cosa más bien explicada, y esta gente lo hace muy bien, además me inspira mucho esto, o sea, escuchas y te dan ideas, y me gusta mucho el podcast, es una razón un poco personal, creo que a nivel técnico, a nivel de las reseñas que hacen y eso son los más flojos, pero luego hablan de cosas que me parecen muy, muy interesantes, y por eso me parecen muy recomendables. Y ya para acabar con el último, porque esto se me está alargando mucho, el podcast más conocido de todos, que es el de Dice Tower, donde el Tom Basel, el polémico Tom Basel y Eric Sammerer, el nuevo co-host, copresentador, perdón, hablan sobre, tiene un show de variedades, ¿no? Y hablan sobre todo sobre las últimas novedades, hablan un poco sobre juegos, hacen reseñas muy ligeras, que a mí me gusta eso, me gusta porque te dicen, mira, este juego es esto, esto y esto, y me parece bien por esto, por esto, por esto, y en tres frases te explican un juego, que está muy bien porque unos juegos te parecen interesantes, a veces les parece bien, a veces les gustan, pero no es porque les guste o no que me parezca interesante, sino por las razones que te dan, porque ya cuando conoces a la gente, pues igual Tom Basel ya le conoces y dices, va, a este le gustan los juegos familiares, pues si hay un juego que no le gusta porque te da una razón que no es muy denso y tal, igual es un juego interesante para mí, o sea, quiero decir, en el momento en que tú conoces la opinión de una persona, no tienes por qué creer en esa opinión, sino tú la tienes que comparar con la tuya, o sea, si a este tío le gusta el juego tal y a mí no me gusta, pues ya sé que ese tipo de juegos... No tengo que tener en cuenta su opinión, sino que tengo que tener en cuenta su opinión en otros o al revés. Pero en general, el programa que hacen es de mucha calidad. Lo mejor que tienen es que tienen una regularidad brutal. O sea, esta gente son regulares, hacen un programa todas las semanas, como un clavo. Tienen un montón de colaboradores, tienen un montón de gente con secciones diferentes que hacen, todas muy interesantes normalmente. Es un programa de humor, también te ríes, es un programa entretenido, te lo hacen muy ameno, son muy profesionales. Incluso me parece que el Tom Basel ahora creo que va a dejar las clases, se va a dedicar profesionalmente ya a lo que es ser un showman de los juegos de tablero, por así decirlo. Y creo que es el número uno, y hay mucha gente que está en contra de que es que hay que ver, que es que el hombre que critica, pero cuando oyes el programa, la verdad es que cuando lo oyes con asiduidad ya te das cuenta un poco de cómo va el hombre, de los tiros que hay. Y nunca me ha parecido una mala persona y siempre me ha parecido muy interesante. Incluso muchas veces he leído muchas críticas en la BSK sobre él y tal. Y me parece que son gente que se pasan un poco. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero como podcast, como la verdad es que de los videopodcasts he visto 3 o 4 y he dicho que el vídeo no me va mucho, pero como podcast me parecen de lo mejor que hay. Lo que le recomendaría a todo el mundo que escuchara, si no escucha ninguno, diría, mira, empieza con esto, si esto te parece interesante, y luego ya los otros son más específicos, son más genéricos, pero esto es un poco un show de variedades. Aquí hablan un poco de todo, tienen secciones muy interesantes y creo que es uno que no debería dejar nadie pasar. Bueno, se ha quedado el rollo un poco largo. Vamos con el amigo Celacanto, que como ya he dicho antes, va a hablar de los wargames de iniciación. Todo esto viene un poco motivado por el WKR en la BSK, que estaba promoviendo la gente que hiciera los top 10 y alguien sacó un top 10 de juegos de mesa, de wargames de iniciación. Y bueno, aquí va a dar el amigo Celacanto su opinión. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Tengo que empezar hoy con una disculpa, vamos a tener una sección de opinión y más breve. Para hoy está preparado un programa de estos maravillosos que ya llevo tiempo dándole vueltas, que iba a ser, ya aprovechando que últimamente me lanzo los temas adultos, un programa sobre narcotráfico, terrorismo internacional y violencia institucional. Pero resulta que esta semana ha sido bastante desastre, se me fue internet un par de días y luego me cogí un catarrazo hacia el final de semana que todavía lo tengo. De hecho, me podéis escuchar un poco ronco y es posible que no pueda borrar del audio alguna tos o algo por el estilo. Ya os pido disculpas de antemano. Bueno, esta semana ha estado bastante animada a nivel de foros de juegos, por diferentes motivos, y uno de los temas que han vuelto a surgir, que surge siempre internamente como las setas de vez en cuando, es el tema de los wargames de iniciación. Y como aquí hablamos de wargames a veces, de vez en cuando, pues es un buen tema para hablar. Porque esto es un tema que, como os digo, surge de vez en cuando. Hay gente que pregunta, ¿y qué wargame me puedo comprar yo para iniciarme en el mundo de los wargames, que es algo ajeno a mí, y estas historias? Y bueno, siempre surgen muchísimas opiniones del estilo, pues es que tiene que ser sencillo, es que tiene que ser sencillo, pero es que además tiene que tener pocas excepciones, que las reglas tienen que ser pequeñas, que tiene que poder jugarse en poco tiempo, o que lo importante es que tenga ejemplos y que el manual sea entendible. Cada uno tiene su opinión. Yo voy a dar la mía, tampoco os lo toméis muy en serio, porque yo, aunque tenga una sección de historia, un podcast de juegos, yo no soy un wargamer experto de estos. Yo juego a wargames, me compro wargames, disfruto de wargames, incluso de los más complejos, pero también me gustan otros tipos de juegos. Hubiera estado bien aquí montar una especie de tertulia, invitar a dos o tres personas que se controlan del tema y discutir con ellas sobre esto. Pero bueno, cuento yo un poco mi historia de cómo me inicié en los wargames, porque tiene coña, igual os vale de algo. Yo, como mucha otra gente que comenta sus historias, yo me compré un juego de NAC de estos que se publicaba en los años 80 en España, La carga de la brigada ligera. Me lo compré por 4 perras en la tienda de oportunidades del Corte Inglés y ya no lo tengo, lo cual es una pena porque seguro que ahora vale una pasta. Y recuerdo haberlo leído, recuerdo habérmelo intentado ver cómo se jugaba para ver si podía jugarlo con alguien, pero después de leer las reglas varias veces no me enteraba de nada y nunca llegué a jugarlo. No sé qué fue de él. Y ahí hubiera dejado mi historia con los wargames si no fuera porque cuando empecé a jugar al rol, en la asociación en el club de rol que teníamos, compartíamos espacio con gente que era wargamera. Nosotros éramos todos adolescentes y pagábamos el local entre varios, y ellos, aunque eran siempre personas mayores y personas ya con hijos y con un sueldo, pues tenían necesidad de tener un sitio donde poder dejar montada la partida durante mucho tiempo, y estaban ahí jugando a sus juegos más complejos, más largos, y de vez en cuando pues había un flujo de comunicación entre ambos grupos, que por lo general estaban separados, y yo habitualmente me acercaba allí a jugar a una cosa, a ver cómo tal, jugaba un juego de Balon Hill, estas cosas. Y en el medio me metí en mi primer wargame de iniciación, que fue el War in Flames famoso este. El War in Flames, para los que no lo sepáis, es un wargame de estos monstruos. Bueno, dentro de los monstruos es de los más pequeños, pero tiene su enjundia. Juegas a la Segunda Guerra Mundial en 5 o 6 meses, contando que juegas un día a la semana. Y bueno, yo me apuntaba por allí, iba un poco a rebufo, enterándome un poco de lo que pasaba, no me echaba las reglas enseguida, sino que iba jugando con otra persona y íbamos ahí descubriendo un poco cómo se jugaba y me acabó gustando la experiencia, y sobre todo lo que te da ese juego no te lo da otra cosa, menos mal, porque si no, no invertirías 5 o 6 meses de tu vida en ello. De hecho, me habré jugado unos 7-8 WIFs de mi vida y a día de hoy no lo volvería a hacer porque requiere demasiado tiempo. Mi tercera parte de la historia con los Wargames ya tiene que ver con, ya estoy metido en los juegos de tablero, que en algún momento contrato con gente que sigue jugando a Wargames y que, como siempre están necesitados de gente nueva para jugar, pues me invitan. Yo soy un poco receloso al principio porque tenía la memoria del WIF y estas cosas, pero luego me doy cuenta de que había empezado por arriba del todo y que además los juegos habían evolucionado bastante desde los años 90 y ahora eran bastante más accesibles, bastante más visuales, bastante más sencillos de llevar. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Desde luego lo que quiero decir es que una persona para iniciarse en los Wargames tenga que empezar desde arriba del todo con un juego complicadísimo y que se le quede, vulgarmente diríamos, el ojete escocido y luego ya le entre de todo. Pero sí que es cierto que muchas veces la gente tiene que ver qué es lo que quiere. Porque una cosa es querer jugar a un juego de guerra o querer jugar a un juego más complejo y otra cosa es jugar a Wargames y que te gusten los Wargames y meterte en el mundo de los Wargames, que es un mundo completamente diferente. Porque la impresión que da a veces, igual me equivoco, es que mucha gente ve esto de meterse en los Wargames como una evolución. Como un, pues yo empecé aquí jugando a Carcassonne, luego me pasé al Puerto Rico, luego me pasé a otro juego más complejo, luego me pasé a otro juego más complejo y ahora me voy a pasar a los Wargames que son más complejos. Y que se ve un poco pues como una evolución natural. Y yo eso lo que digo es que tienes que ver un poco qué es lo que quieres. Si tú quieres un juego más complejo que un euro, pues sí, lánzate a un wargame sencillo porque va a ser lo que quieres. Pero si tú quieres ver lo que es un wargame, métete en un wargame de verdad. No andes con medias tintas. Métete con gente, sobre todo, que sepa jugar y métete en una experiencia, no digo un WIF, pero sí que te metas en algo duro. Porque aunque no lo parezca y parezca que son mundos parecidos, en realidad yo creo que el mundo de los wargames y el mundo de los euros vienen de sitios distintos y no tienen que ver. Podrían haber existido perfectamente los euros sin que existieran los wargames y podrían haber existido los wargames perfectamente sin que existieran los euros. De hecho, a mí me parece que la ficción de los wargames, y hablo de la gente que juega a wargames sobre todo, que pueden jugar algún euro, pero que sobre todo juega a wargames o que juega exclusivamente a wargames, tiene mucho más que ver, no en la forma, pero sí en cómo enfocan su afición con el mundo de los roleros que con el mundo de la gente que juega a Eurogames. Y por toda una serie de motivos. Primero por el tiempo, porque un wargame requiere tiempo, requiere sesiones largas, requiere sesiones concentradas y requiere sesiones que son continuadas en el tiempo, igual que una campaña de rol. Después por la dedicación, porque así como tú puedes coger un Eurogame o ir con una cartera llena de Eurogames y sacar cualquiera y decidir a qué jugar en el momento y enseñar las reglas y que todo el mundo juegue, pues en un wargame, al igual que una partida de rol, tienes que tener una preparación previa. Tienes que saberte un poco las reglas, tienes que saber cómo va, tiene alguien que preparar, al menos alguien tiene que prepararse la partida y saber cómo van las cosas. Y luego, la tercera diferencia, y esto ya es una idea personal mía, es que en los wargames hay un mayor objetivo social del que puede haber en los euros. Cuando siempre se habla de estas cosas del por qué juegas, yo cada día estoy más convencido también de que juego por el objetivo social, por hablar con gente, que contar qué tal la semana, este tipo de cosas. En un Eurogame el objetivo social más o menos puedes pasar de él. Yo puedo ir unas jornadas y jugar un Puerto Rico con un tío que me caiga mal o que no me gusta cómo juega o que me da igual, porque yo estoy concentrado en el juego y me da igual todo esto. Pero en un wargame en el que me voy a tirar 6 horas, yo tengo que tener una química con la persona que tengo delante. Si no, prefiero no jugar. Eso lo tengo muy claro. Entonces, tienes más centrado lo que es el objetivo de que tú estás ahí para pasar una tarde con una persona, pues comentar cómo fue la guerra esta, cómo es el sistema. Esto que se comenta a veces, que es muy divertido, de que un wargame no es uno contra uno, sino dos contra el reglamento. Porque realmente hay reglamentos tan complejos que la diversión acaba siendo entre los dos discutir, desentrañar y llegar a un acuerdo de cómo son las reglas. Y que realmente también ocurre que hay veces que los wargames son tan complicados, tan complejos y llevan tanto tiempo que no importa quién gana y no importa quién vaya a ganar o quién lo esté haciendo mejor. Siempre comento la nota de uno de los Wolves que jugamos, que después de 6 meses de dura contienda se decidió todo en la última partida porque el japonés tomó Madagascar y todos los 6 meses no habían valido para nada y se decidió todo en esa tarde. Desde luego, lo del aspecto social yo lo veo muy claro, porque cada vez que yo quedo una tarde para jugar a un wargame y lo único que hago es desplegar y comentar cómo es el juego, me recuerda mucho a cuando yo jugaba al rol y me quedaba una tarde pues simplemente para comentar cosas y hacer el personaje de la partida. A lo mejor también todo esto es un poco porque en mi mente están metidas en el mismo compartimiento, los dos mundos, pero me parece que las cosas tiran por ahí. En todo caso, ya para finalizar, lo que no quiero decir con todo esto es que la gente deje de preguntar cuál es el guardián de iniciación. Porque me parece que es una pregunta que, aunque sale de vez en cuando y nunca tiene respuesta, es una de estas búsquedas que la gente tiene que tener. Porque es como la piedra filosofal o el santo grial. Al final no importa que lo encuentres o no. Lo que importa es la búsqueda en sí. Y el hecho de que al buscar un guardián de iniciación te abres otros mundos, te abres a otro tipo de juegos que luego te pueden interesar o no te pueden interesar. En todo caso, para mí la pregunta sí que tiene respuesta, para mí personalmente, y es que el mejor guardián de iniciación es aquel que otra persona que sabe jugar te puede enseñar, no importa lo complejo o lo difícil que sea. Lo mejor es jugarlo con una persona que ya ha jugado y que te lo va a explicar, sin duda. Y además, si conocéis a alguna persona que juega Wargames, lanzaros e intentarlo, porque como es una afición minoritaria, endémicamente siempre necesitan gente nueva con la que jugar y por lo general están encantados de enseñarte a jugar a cualquier cosa. Y nada más, corto ya esto y me voy a tomar una aspirina o una Fealgam. ¡Hasta la semana! Gracias, Telacanto, por la historia. La verdad es que a mí esto del Grial me recuerda un poco lo de la iniciación a los Wargames y que son el santo Grial. Me recuerda un poco lo de la búsqueda de los juegos gateway, los juegos pasarela, ¿no? Que busca mucha gente. Dice, no, es que quiero enganchar a no sé quién, a un juego, a mi mujer o lo que sea. ¿Qué juego puedo usar? ¿No? Y siempre lo mismo. Y yo creo que eso tampoco existe. Eso, hay gente que le gustan los juegos, hay gente que no. Y hay gente que no. La gente que juega a un no gracias no va a acabar jugando al Twilight Struggle porque no son su tipo de juego. O sea, que creo que es un poco lo mismo. Pero bueno. Muy, muy interesante, como siempre. Vamos a los juegos que jugamos el fin de semana. El primero fue Goa. Goa es el juego más conocido de Rüdiger Dorn, que es un diseñador... Bueno, tiene bastantes juegos por ahí en su haber. Y yo creo que es el juego más conocido. De hecho, es un juego de estos mítico, de estos que siempre se ha hablado, que es un poco viejuno, que había una edición que está muy bien y que, bueno, lo típico, que nunca se había reeditado. Y ahora hace poco Siman Games había anunciado que lo iba a reeditar y Homoludicus ha cogido la reedición para el mercado español, aunque el juego es totalmente independiente del idioma, básicamente con las instrucciones puedes jugar. Porque en lo único que hay es unos iconitos en las cartas y los iconitos están mal hechos. O sea que no tiene mucha historia. Es un juego de subastas donde... Bueno, voy a explicar el tema. El tema, como nos lo explicó Biblio, dice... el tema es unos portugueses, unas especies... Bueno, lo de siempre, a punto de victoria, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Por lo visto somos una especie de portugueses y tenemos que ganar más puntos de victoria que nadie, mejorar nuestra plantación, ¿no? Cada jugador tiene un tablero individual y el tablero individual tiene unos niveles. Entonces, cuanto más vamos avanzando una característica, más va avanzando ese nivel y al final nos va a dar más puntos de victoria. Cuantos más niveles, más abajo estemos en los niveles, más puntos de victoria. Luego hay un tablerito donde hay unas plantaciones. En esas plantaciones, pues ahí ponemos nuestras especias, ¿no? Porque el juego va todo de especias. Hay especia roja, el clavo, el no sé qué, la pimienta, son todo especias. Es como un poco el tráfico de especias, ¿no? Y el juego se divide en dos partes. La primera parte es una parte de subastas. O sea, cada turno tiene dos partes. Una parte es de subastas, donde los jugadores eligen de unas losetas que están boca arriba cuáles se van a subastar. Y de esas que se van a subastar, pues te puede tocar una plantación, te puede tocar privilegios de cartas de conquistadores, o sea, de colonizadores, te puede tocar barcos, que los barcos son muy importantes para avanzar también en el track. Te puede tocar muchas cosas. Hay privilegios especiales, entonces esos privilegios los coges, los haces y ya está. Y esa subasta se hace con dinero, que no es más que otro de los recursos que hay en el juego. Pues para avanzar ciertos niveles, pues te piden, por ejemplo, para avanzar ciertos niveles, digo, en el track ese individual de cada uno, te piden pues tantas especies de determinado tipo y tantas cartas de barcos. Y luego, aparte, hay unas cartas de sextante, que creo que se llamaban, y esas cartas son cosas... eventos especiales. Pues gastar una acción, o sea, después de la acción de la fase de subastas tienes tres acciones que puedes hacer, pues puedes gastar una de las acciones en coger una carta de esas o te pueden tocar con una de las losetas esas que dan acciones especiales. Y eso en general es el juego. Y eso se va repitiendo pues un montón de veces. 8 veces me parece que hay, una espuja, luego se cambian las losetas y ponen otras losetas. El que tenga más puntos de victoria al final gana. Lo importante en el juego es hacer como siempre un poco de todo. Es decir, avanzar todos los tracks un poco, porque cuanto más abajo más puntos de victoria te da. Y rellenar 4 localizaciones, sobre todo que hay en la zona de las plantaciones, que da muchos puntos de victoria. Son 4 losetas que se conquistan haciendo una especie de colonización, que es una acción especial que hay en el juego. Y es una de las cosas más, yo creo que puede ser más polémicas de este juego, que es que tiene un poco de azar. O sea, el juego tiene a veces que tú, por ejemplo, vas a hacer una colonización, entonces le das la vuelta a 2 cartas y sumas el valor de un muñequito que sale en las cartas. Y ese valor más el bono que te da tu tablero individual, porque tu tablero individual te da tantos colonos como uno de los niveles tengas, pues tiene que superar un valor. Por ejemplo, el primero me parece que era 8. Entonces tú le das la vuelta a dos cartas y sale 3 y 3, 6, más 2 del tablero, 8. 8, pues bueno, conquisto la plantación y me la quedo, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas más polémicas que pueden ser del juego, porque eso es súper aleatorio. O sea, yo hubo una vez, sin ir más lejos, y a Biblio también le pasó, que ibas a conquistar una plantación y decías, bueno, me vale todo salvo que salgan dos unos, dando la vuelta a dos cartas, porque las cartas van de valor 1 a 3, salvo que salgan dos unos, y vas y te salen dos unos. Entonces pierdes la acción. Entonces, claro, eso puede ser un poco polémico. Puede ser un poco polémico también porque las cartas de sextante son muy poderosa. Quiero decir que tú gastas una acción o coges una loseta, o como me tocó a mí, que yo cogí una loseta que era todos los turnos, robaba una carta de sextante de esas gratis. Entonces, yo cogí una carta de esas y me tocaron cuatro cartas, que eran cuatro cartazas. Vaya, pero cuatro cartas de esas que dices que todas las cartas son buenas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si tú, por ejemplo, vas a dinero, porque aquí en este juego puedes hacer muchas estrategias. Puedes ir a tener mucho dinero, que era, por ejemplo, lo que estás haciendo Bragder. Puedes ir a tener un poco de todo. Puedes ir a tener muchas especias. Puedes ir a tener, no sé, a coger la bandera inicial para tener más acciones, porque el que tiene la bandera inicial tiene una acción más, etcétera, etcétera. Entonces, entonces esa carta que te toca puede ser muy buena, depende de la estrategia que tú vayas a ir. Y ahí me tocaron, por ejemplo, cuatro cartazas que fueron buenísimas para la estrategia que yo iba, a estrategia de tener muchas especias y poco dinero. Entonces, claro, toca una carta que después avanzar un nivel de tu desarrollo, pues avanzar un nivel sin pagar las cartas de barco, solamente pagando las especias. Y como las especias prácticamente te sobran, pues dices, esto es un chollazo. Pero te toca otra carta, o esa carta le hubiera tocado a otra persona y no le hace tan buen favor. Entonces, por eso digo que en ese aspecto el juego es un poco extraño. Pero en todo lo demás, la verdad es que el juego sobresale muy, muy bien, porque tiene una parte de subasta que no es la típica subasta hasta que se es eterna, sino que es una subasta muy rápida. Todos los recursos que hay son importantes, tienes que tener mucho cuidado por lo que vas. Hay muchas estrategias, puedes ir a tener mucho dinero para llevarte las losetas buenas en la subasta. Puedes tener poco dinero, que es una estrategia que hice yo, y sin embargo tener otras losetas, intentar hacer otra estrategia por otro lado. Y al final todo eso va a sumar puntos de victoria. Y sobre todo lo que más va a sumar va a ser los niveles del tablero. Entonces lo que hay que hacer es intentar llevar un poco el tablero hacia abajo, intentar coger las cuatro losetas de las cuatro localizaciones, que eso es importantísimo, y al final la diferencia de puntos de victoria siempre va a ser mínima. De hecho, en nuestra partida, una cosa curiosa, voy a contar la partida, jugamos Biblio, Juan, Bragder y yo, y en nuestra partida empezó Bragder a ir una estrategia de dinero, era todo el rato, todas las losetas que le daban dinero, las cogía él, todos los bonos de dinero, subía el nivel de dinero, hacía la acción de dinero, una acción que haces y te dan dinero, de las tres acciones que puedes hacer, te dan dinero, y él estaba podrido de dinero, todo el rato con dinero. Y los demás estamos yendo un poco pues a verlas venir, ¿no? Un poco tal, un poco. Yo sobre todo, como era la primera partida, pues Bragder también era la primera partida. Y estamos un poco pues ahí a verla venir. Y parecía que la estrategia de Bragder, en un principio digo, esta estrategia está muy bien, pues tienes mucho dinero, en la subasta puedes llevarte lo que te da la gana. Lo que pasa es que una de las peculiaridades que tiene el juego, que no lo he explicado, es que en la subasta, cuando tú subastas una cosa, el dinero que pagas de esa subasta se lo das a otro jugador. Salvo, bueno, una condición especial que lo pagas, pero normalmente el dinero se lo das a otro jugador. Entonces eso hace que la subasta sea muy interesante, porque aunque Bragder tenga mucho dinero, ese dinero se lo estaba pagando a otro tío la mayor parte de las veces. Y la verdad es que eso hace el flujo de dinero muy, muy particular. Incluso se daba la situación, como decía Biblio, que en esta partida había mucho dinero en la mesa, y como había una persona que estaba recogiendo mucho dinero, había mucho dinero en la mesa, las pujas eran muy elevadas. De hecho, yo no hice la acción de dinero en toda la partida y al final acabé con el que más dinero tenía, porque en la puja final, una persona, que fue Biblio, se llevó un objeto mío y pagó un pastizal de dinero. Pagó un montón de dinero y ese dinero me lo dio a mí. Y al final el turno, como no te vale prácticamente para nada, te da puntos de victoria, pero no vale para mucho, pues acabé yo con más dinero que nadie. La partida estuvo muy bien. Hubo un momento al final muy gracioso, que fue cuando estábamos en la última acción y yo no tenía nada, absolutamente nada que hacer, y había hecho lo típico que maximizas todas tus acciones para sacar puntos, y al final, como Biblio me había dado mucho dinero, digo, bueno, voy a hacer una acción de ejecutar y sacar dinero, que no lo había hecho en toda la partida, y así me aseguro el tener más dinero que nadie al final de la partida, que te da 3 puntos de victoria. Y como digo, las diferencias son tan pequeñas, porque yo tenía, por ejemplo, una ¿cómo se llama? Una misión que te daba 3 puntos de victoria. Tenía también alguna cosita, alguna losetilla por ahí, algún punto por ahí y tal. Total, que al final de todo empiezas a sumar. Y me quedó una acción que no hice nada y dije, va, voy a sacar dinero. Y ahí fue cuando perdí la partida. Porque como se hizo luego la cuenta al final, Juan tenía 42 puntos, yo tenía 41. Y luego iba Bragder, que yo creía que era el que iba a ganar porque iba muy bien durante toda la partida. Y luego al final quedó Biblio. Y fue un punto de diferencia y claro, como me dijo uno, dices, en vez de coger dinero hubieras cogido una carta de sextante, esas cartas también daban puntos al final de la partida, daban un punto de victoria por cada carta. Y eso hubiera dado el empate y como el desempate es a dinero hubieras ganado tú. Y claro, ya es como te tiras de los pelos. La verdad es que el juego le gustó mucho a todo el mundo. Es un juego que no es nada temático, pero la verdad es que es un Eurogame de estos que lo ves y yo solo he jugado una vez, pero dices... Sí que parece que puedes ir a muchas cosas, porque ya digo, en la partida cada uno prácticamente íbamos a cosas diferentes. O sea, yo iba a una estrategia de intentar subir mucho las especias y gracias a eso intentar no depender tanto del dinero ni de la subasta y a ver si con eso intentaba avanzar todo lo posible. La verdad es que me fue bastante bien. Sobre todo yo creo que fue gracias a las cartas que me tocaron, porque me tocaron unas cartas que cada vez que me tocaba una carta buena esa decía, joder, esto me da la partida, vaya. Y yo creo que casi me la da. La verdad es que fue una victoria muy merecida para Juan, que jugó muy bien, tuvo una partida redonda, vaya, hizo una estrategia muy buena, llevó un montón de puntos, tenía un montón de losetas de puntos especiales y, bueno, 42 puntos al final es lo que dan la victoria. Como digo, un juego muy recomendable, la edición de Homolúdicos está muy bien. La verdad es que la vi muy bien. Creo que han hecho unos pequeños cambios de la primera edición a la segunda. Estuvieron ahí comentando un poco, pero como no he jugado la primera edición, prefiero que dirigiros a la BGG o algo, que allí hacen los cambios. Pero de cualquier manera, pues jugar con todas las reglas de la primera edición en la segunda, o sea, con los componentes de la segunda, pues son prácticamente los mismos y alguna regla que han cambiado pequeña. Un juego muy bueno. La verdad es que me gustó mucho. Bueno, vamos con el amigo Bradder, que nos va a hablar del Phantom Leader. La calidad de sonido ha mejorado mucho, ¿eh? Yo creo que me ha dicho que se ha gastado un pastizal en un micrófono, así es que, desde luego, está bien invertido porque se nota que se le oye mucho, mucho mejor. Soy Bradder y voy a dedicar este segundo número del programa dedicado a juegos en solitario para hablar de un título de una editorial llamada DVG, que son las siglas de Dan Bersen Games. El juego ya hice en su día una reseña en el foro de la BSK, pero quería hablar de él en este programa porque es un juego que me parece particularmente interesante. Su nombre es Phantom Leader y trata sobre las campañas aéreas que llevaron a cabo los americanos en la guerra de Vietnam. Concretamente el juego contiene 3 campañas, una en la guerra, en la primera parte de la guerra, en 1965, luego una que se corresponde al año 1967, que fue la famosa campaña Rolling Thunder, y por fin la campaña postrímera, cuando ya se estaba terminando la guerra, correspondiente al año 72, cuando los americanos ya han decidido retirar las tropas de tierra y se produce un proceso de vietnamización donde se intenta que sea el ejército de Vietnam del Sur el que se haga cargo del enfrentamiento directo en la guerra por tierra. Entonces los americanos se limitan simplemente a misiones de bombardeo, que son las que están reflejadas en este juego en solitario. Y realmente fueron unas campañas muy importantes porque aunque no decidieron realmente el resultado final de la guerra, sí que permitieron que los americanos pudieran decir esa famosa frase de que perdieron una guerra en la cual ganaron todas las batallas. Y si te paras a analizarlo, pues realmente puede que tengan razón. Las batallas que se libraron en Vietnam, la mayoría de ellas las ganó el ejército americano por una superioridad aplastante de bajas enemigas con respecto a las bajas propias. Lo que pasa es que, claro, las bajas propias contaban de forma muy gravosa en la conciencia del pueblo americano. Pero ganaron estas batallas en muchísima parte, por el poder de su aviación. Tanto por los helicópteros que permitían mover tropas rápidamente de un punto a otro de la zona de combate, como por los masivos bombardeos que llevaba a cabo las fuerzas aéreas, que realmente deforestaban la selva y acababan con cualquier cosa que, que se moviera. Bueno, tampoco voy a extenderme más en la introducción histórica, primero porque no es lo mío, eso se lo dejo al amigo Celacanto, y segundo porque tampoco quiero pegarme otros 15 minutos hablando como la semana pasada. Voy a entrar en cuestión, en materia, y os voy a hablar del juego. Un juego, la verdad, muy bien presentado, que se corresponde, que forma parte de la serie Leader, que no es otra cosa que una serie de juegos que comparten mecánicas comunes y que versan sobre el uso de una serie de vehículos o suministros en campañas. Entonces la serie Leader contiene pues Apache Leader, dedicada al mundo de los helicópteros de combate, U-Boot Leader, dedicada a los submarinos, y este Phantom Leader, que es uno de los juegos sobre aviones, en este caso ambientado, como ya digo, en la Guerra de Vietnam. ¿Cuál es el objetivo del juego? Pues el objetivo del juego es llevar a cabo una serie de misiones en la campaña que elijamos, de las tres disponibles, y comprobar al final de la duración de la campaña pues cuál ha sido nuestro éxito en el global de la campaña. Para determinar esto, según el resultado de cada misión, vamos a obtener una serie de puntos, y al final de la duración escogida para la campaña, pues vamos a obtener un resultado desde malo, mediocre o no lo has hecho mal del todo, pues hasta excepcional. Al principio del juego, en base a la campaña escogida, vamos a tener que configurar un grupo de aviones. Estos aviones están representados por una carta a doble cara, porque muchos de ellos pueden promocionar. La carta contiene el nombre del piloto, una ilustración del avión y una serie de factores a tener en cuenta cuando entran en combate, como la carga, la capacidad de carga disponible, el estrés que puede aguantar el piloto en combate antes de ver perjudicadas sus habilidades, o los bonificadores al combate aire-tierra o aire-aire. Una vez que tengamos escogida nuestra escuadrilla, vamos a rellenar una hoja de log en inglés. Una hoja de campaña, digamos, donde vamos a poner el nombre de nuestros aviones, los puntos de experiencia que tiene cada piloto y las misiones en las que participan. Cada día de campaña tenemos que volar una misión. Las misiones se eligen de un mazo, podemos robar tantas como nos permita un factor político que hay en el juego, y nos proporcionan una serie de blancos, las cartas. Por ejemplo, tropas de enemigas, una fábrica de acero, de material de guerra, un depósito de suministros, un convoy militar, una línea de ferrocarril, una planta de cemento, un montón de objetivos. En función del objetivo escogido, el factor político se va a mover hacia la derecha y cada vez vamos a tener más restricciones a la hora de elegir nuestros blancos. Esto es un tema muy importante en el juego porque representa la presión mediática de atacar una serie de objetivos claves que puede hacer que la política norteamericana nos impida en misiones posteriores atacar otros blancos. Entonces tenemos que tener cuidado con la selección del blanco. Colocamos la carta del blanco sobre nuestro display táctico y llegará el momento de escoger la estrategia que vamos a seguir para atacarlo. Para ello, la carta del blanco nos indica qué cantidad de aviones podemos emplear en la misión. Los vamos a elegir seleccionando las cartas de entre todas las que disponemos en la escuadrilla y vamos a tener que armar esos aviones planificando un poco pues cómo vamos a atacar el blanco. Los blancos tienen una serie de zonas de aproximación que van a estar protegidas por unas defensas tierra-aire y también por unos bandits, unos aviones que van a aparecer pues cuando estemos sobre el blanco. Para saber exactamente qué queremos hacer, tenemos que ir colocando munición y armamento sobre las cartas de aviones, siempre sin exceder la carga máxima disponible. Decir también que la carga máxima de armas disponibles por cada avión dependerá de la distancia al blanco a la que nos encontremos. Las campañas en las cuales vamos a volar muy hacia el interior de Vietnam del Norte, pues vamos a tener más restringido el armamento que podemos cargar. ¿Por qué? Pues porque tenemos que llevar más combustible, porque si no, nos quedamos sin gasolina y no podemos volver. Total, que una vez que configuramos los aviones, que es la parte, yo creo, más divertida del juego, e ir pensando, pues este avión que tiene buena capacidad de cobertura aérea va a hacer de escolta mientras este lo cargo de bombas para atacar el blanco, vamos a volar a baja altura para acercarnos al blanco desde el oeste y desde el este simultáneamente, con este avión voy a intentar cargarme el nido de lanzamisiles que tenemos aquí, mientras que el otro pues lo dejamos un poquito en retaguardia por si acaso se presentan aviones enemigos. Todas esas son las decisiones que tenemos que tomar a la hora de afrontar el briefing de la misión. Y una vez que tenemos los aviones armados y colocados en el tablero táctico, pues realmente la cosa va un poquito en piloto automático. Es decir, lo primero que hacemos es girar una carta de evento para el viaje de ida, que puede, pues no sé, atacarnos aviones enemigos, el factor político se puede mover, puede suceder algo negativo normalmente, o puede no suceder nada. Si una vez sacada esa carta no abortamos la misión, pues llegaremos hacia el objetivo y entonces se juegan una serie de turnos que representan la aproximación al blanco y donde una vez más vamos a sacar otra carta de eventos que va a indicar cómo finalmente se configura la defensa sobre el blanco, porque es posible que nosotros hayamos planificado una misión en base de lo que sabíamos que había ahí y cuando llegamos al blanco sacamos una carta y resulta que las defensas que hay pues son más fuertes o más débiles, con lo cual pues tenemos que llevar siempre un poco de flexibilidad a la hora de cargar munición y armamento por lo que pueda pasar. Y bueno, y en estos 4 o 5 turnos que dura el ataque al blanco, pues realmente ahí es donde está el meollo del juego. Vamos a tirar dados para intentar impactar, nuestros pilotos más hábiles tendrán mejores posibilidades de lograr blancos, nos van a atacar por todos lados, los aviones van a venir hacia nosotros, las defensas en tierra van a abrir fuego y sufriremos bajas, destruiremos o no el blanco y una vez que hagamos todo esto, regresaremos a casa y rellenaremos nuestra hoja de misión con los resultados obtenidos en la misma. Al día siguiente intentaremos recuperar los pilotos que hayan acumulado estrés, porque bueno, la acumulación de estrés por parte de dichos pilotos puede hacer que rindan peor en misiones posteriores y volaremos con los mismos o con distintos aviones en función de lo que haya pasado. El juego, para no extenderme más, ya digo que es un wargame ligerito donde todo está bastante automatizado y donde la verdadera gracia del juego consiste en la planificación de las misiones tanto a corto como a largo plazo, porque no basta con poner toda la carne en el asador para destruir una carta de blanco simplemente, porque es que al día siguiente vamos a tener que volver a volar y bueno, esto es como una carrera de fondo. Los componentes son de una calidad aceptable, las cartas están muy bien, los tableros son cartulina gruesa, el diseño gráfico es decente y luego en cuanto a los counters, pues fichas típicas de wargame de cartulina, de cartón, que se destroquelan y a los que conviene clipear las esquinas, pero muy bien ilustrados, con un montón de armamento, de tipos diferentes de bombas, agrupadas también por año de tecnología en que entraron en funcionamiento. Hay un montón de cartas de aviones, cada una de ellas con su ficha correspondiente, y en definitiva los materiales del juego están muy bien y te meten mucho en el papel cuando tú vas con tu escuadrillita de aviones, cargándoles bombas, planificando cómo vas a hacer la misión. Ahora hace poco ha salido una segunda edición que contiene más campañas, más aviones, pero yo creo que al fin y al cabo la experiencia de juego es muy similar en todos los juegos de esta serie, supongo, tanto en Hornet Leader como en Phantom Leader primera y segunda edición, y realmente si puedes hacerte con cualquier juego de la serie y te gustan los juegos en solitario, yo creo que vas a disfrutar bastante de este tipo de esta serie, la serie Leader de DVG Games, porque te vas a meter en la historia y te vas a sentir pues como un verdadero comandante de una escuadrilla de aviones en plena guerra de Vietnam. Y nada más, espero que hoy os haya gustado el programa, que haya mejorado la calidad de sonido, y para la semana que viene pues voy a intentar traeros algo menos bélico y más temático. Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Brander. Ayer estaba precisamente escuchando la entrevista que dije antes del podcast de Ivan Dice con el Ben Hull, el diseñador del Fields of Fire, y oír al hablar de los solitarios y eso, y oírte hablar a ti de la preparación y eso, la verdad es que sí es algo... Bueno, tienen lo suyo los solitarios, no vamos a entrar en el tema ese. Voy a acabar de contar la jornada. Luego jugamos al San Juan. San Juan es un juego del mismo diseñador del Puerto Rico, el Andrea Seifert. Y es un juego que siempre se ha comparado con un Race for the Galaxy, no vamos a contar ahora la historia, pero la verdad es que yo no había jugado nunca, es un juego ya antiguo, y Brother tampoco, y nos estuvo explicando las reglas bíblicas y digo, es que es las acciones son clavadas al Race for the Galaxy, incluso como decía él, dice, sí, las acciones son las mismas que las del Puerto Rico. Bueno, sí, pero lo que es toda la gestión de la mano, de las cartas, de bueno, esto calcaba al Race for the Galaxy. El caso es que es un juego muy divertido, un juego que, como el Race for the Galaxy, tienes que hacer una construcción de mesa y cuando a un jugador construye en la mesa 12 cartas, se acaba la partida. Esto, hacer combos de plantaciones, tienes plantaciones que te dan 4 o 5 recursos diferentes, puedes bajar o cartas de esas o puedes bajar edificios que te dan bonos, pues un edificio que puedes producir dos veces. Y luego acciones, todos los turnos coge una acción. Es un juego muy bueno, la verdad es que me ha gustado mucho y lo que me quedo pensando es que no es un juego barato, porque estaba mirando por el precio, no es un juego muy barato y es un juego que no existe en ninguna versión en español, lo cual puede echar un poco para atrás a la gente porque la verdad es que todas las cartas tienen texto. De hecho, yo lo tenía una versión en alemán con la expansión, jugamos con la expansión y tenía las cartas puestas con unas pegatinillas, pero claro, es una lástima porque lo suyo sería tener las cartas, porque incluso la traducción que tenía era un poco rara con algunas cartas. Estábamos mirándola allí y además yo creo que hace mucho tiempo que no jugaba y no se acordaba muy bien de algunas casas. Porque es que hay un montón de edificios. Lo bueno es que hay un montón de edificios, hay un montón de cartas y un montón de edificios diferentes. Puedes hacer combos diferentes. O sea, puedes tener un combo que te suben las cartas en la mano que tienes, puedes hacer de todo. Incluso, por ejemplo, en la partida Bragder se hizo un combo que era cada vez que alguien buscaba cartas, él se quedaba con las dos en vez de tirar una. Que eso es muy bueno porque todas las cartas que tienes en la mano es como el Race for the Galaxy. Lo que tienes en la mano es no solamente son los edificios que puedes bajar, sino que es el dinero con el que pagas para construir los edificios. El dinero que pagas para todo. Y luego se montó otro combo que era que podía producir el doble, podía vender el doble. Yo intenté hacer un poco. Al final lo único que intenté hacer yo prácticamente es cerrar la partida. Porque vi que Biblio tenía la capilla que estaba todo el rato metiendo cartas debajo. Juan a mi izquierda tenía también el muelle que empieza a meter cartas debajo y todas las cartas son puntos de victoria. Y dije, cuanto más larga la partida, peor. Intenté meter el zorrojazo a ver si hubiese una bola flauta, pero la verdad es que no me fue tan bien. Lo que me hizo mucha gracia la partida fue que ganó Bragder, que Biblio quedó el último, porque es un típico juego de estos como el Race for the Galaxy, donde el que más ha jugado se supone que tiene una experiencia brutal. Vaya, el Race for the Galaxy te pilla a una persona que no ha jugado nunca y uno que ha jugado y normalmente te machaca. Bueno, salvo la vez que jugamos con Pablo, que creo que nos machaco, pero bueno. la verdad es que el San Juan es un juego muy bueno. Me ha gustado mucho haber jugado, haber aprendido. Me gustó mucho la partida, me pareció un juego muy dinámico. Si te gusta el Race for the Galaxy, te tiene que gustar este. No entiendo yo que haya alguien por ahí que diga me gusta el San Juan y no me gusta el Race, porque la verdad es que son un poco más o menos el mismo juego. Incluso me gusta haberlo jugado porque ahora hay una aplicación para Android gratuita que se llama El Condado, que es el San Juan, pero que puedes jugar en el teléfono móvil, y así me va a venir bien para practicar y a ver si otro día lo puedo sacar. Lástima que no haya una edición en castellano, no sé, esto creo que debería ser de Beer la encargada de sacarlo, creo yo, porque son los que sacan el Puerto Rico, ¿no? Y por proximidad editorial o de línea editorial, pero no hay versión, así es que si queréis, ya sabéis, inglés o alemán y a poner pegatinitas. Muy recomendable el juego, ¿eh? Bueno, para acabar, un juego que se sacó Bragder de la chistera, un juego que nadie conocía, que se llama el Rummelplatz, que aquí seguro que los que habláis alemán me vais a dar el toque. Pero, bueno, en inglés se llama Funfair, que es como la feria, ¿no? La feria de la risa. Y es un juego que está hecho por uno de estos que han hecho un combo de diseñadores, ¿no? Me parece que son 16 diseñadores y son... El juego es como una feria. Tú vas a una feria y hay unos minijuegos. Hay un tablero que no vale para nada. Hay un tablero que está... El juego está sobreproducido. Es una caja grande, un tablero enorme que no vale para nada. Porque prácticamente para llevar la puntuación y poco más. Y entonces tú vas avanzando por el parque de atracciones de una forma lineal y cuando llegas a una esquina pues hay dos minijuegos que puedes jugar. Y depende del que juegues pues se compiten unos contra otros. Pues nosotros somos los cuatro jugando y se compite uno contra otro. Yo creo que este juego está más pensado para jugar por parejas. Este es un juego más en plan familiar, en plan coño. Este es el juego con el que más nos reímos de toda la tarde. ¿Por qué? Porque es un juego de estos de reírse. ¿Y por qué creo que hay que jugar en pareja? Porque hay minijuegos que se juegan en pareja. Por ejemplo, nosotros jugamos, porque ya digo que no jugamos a todos los juegos, jugamos solamente a algunos. Jugamos, el primer juego era el de la bruja. Entonces la bruja es, coges unas cartas y las cartas van de 10 puntos a menos 10, una cosa así, y le coges al otro, le miras a los ojos y le dices, te veo en el destino la bruja que te ve, que vas a tener una pata de palo, que son menos 10 puntos. Entonces el tío puede quedársela o pasarla y ya está. Si te la quedas, la miras y dices si es mejor o peor o no. Pero te la quedas. Si dices que te la quedas, te la quedas. Y si no, si no la quiere nadie, no la quiere nadie, no la quiere nadie, te la quedas tú, que eres el que la pones. Entonces, si pones una... La idea es que si pones una carta mala, tienes que venderla. Tienes que decir, esto es una... Te veo en tu futuro, bueno, que vas a tener un cochazo de no sé qué. Y hay unos valores, ¿no? Depende de lo que viene en la carta. Y el tío, pues, no tiene nada que ver lo que tú le digas con eso. Porque, claro, tú tienes que intentar venderla para que no te vuelva a ti la carta negativa. Y eso es todo el juego. El juego es de reírse. Ya está, te ríes y ya está. De hecho, yo le encasqueté la pata de palo a Biblio y ahí te partes. Ya está, no tiene más el minijuego este. Luego el siguiente minijuego que jugamos, que sé, he puesto un vídeo en el YouTube, os voy a poner el enlace para que lo vayáis a ver, en el cual es la típica máquina esta del gancho con las bolas que hay en todos los sitios que nunca tiras, que siempre la máquina esa resbala la bola y nunca coge nada. Siempre te va a coger el peluche y nunca coge nada. Pues es lo mismo. Un jugador se pone un cartón delante y en el cartón pone los cuatro movimientos. Pone buff, puff, pif, puf, ¿no? Y ya está. Y clic. Entonces uno mueve la mano encima de una caja y tiene que coger una gema de un color. Y el otro va diciendo move, move, move, puf, puf. Y ya está. Mejor que veáis el vídeo porque ya está. No tiene, es que estos juegos son estos que lo explicas y no tienen gracia, pero cuando estás jugando te partes. Luego, ese fue buenísimo porque Bradder y yo nos pusimos de pareja y no hicimos nada. Y luego se pusieron Juan y Biblio de pareja y era como una máquina que siempre acertaba. Y hicieron dos rondas y las dos las sacaron. Luego, el siguiente minijuego era el de la Casa del Terror, que este era gracioso, porque era te daban dos cartas y en tus cartas aparecen lo que a ti te da miedo. Te aparece una calavera, una araña, una serpiente, lo que sea. Te aparecen dos. Entonces, cada uno dos en secreto. Y ahora tú empiezas, se coge el paseo del terror, se coge un número de cartas al azar y se van sacando. En cada carta hay un número de símbolos. Entonces, cuando te sale la carta, el símbolo que te da miedo, gritas. Y todos los jugadores la ven. Tú estás jugando y estás... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y ya está. No tiene nada. Como ya digo, el juego no tiene nada. O sea, el juego es la cosa más tonta que te puede echar la cara. Pero es divertido porque estás ahí, estás gritando con nosotros y ya te partes. Y ya el último que jugamos, que sí, ya era la risa total, era la montaña rusa. La montaña rusa es un memory donde te vienen los diferentes movimientos que hay en la montaña rusa. Pues curva a la izquierda, curva a la derecha, atrás, levantar los brazos, taparse la cara. Entonces cada carta es un gesto que tienes que hacer. Pero es que lo tienes que hacer en parejas. Entonces tú te pones con tu compañero al lado y es derecha, izquierda, no sé qué, y estás... Y los otros te están mirando y tú estás moviéndote para la derecha. Y luego te mueves para la izquierda, luego levantas los brazos. Y si uno de los dos se equivoca, se acabó. Y esos son los... Tantas cartas averigües, tantas cartas avances. Tienes un tiempo para memorizarla. Bueno, y es de partirse. Ya digo, el juego además no es nada del otro mundo. Luego al final, para averiguar quién es el ganador, simplemente en cada prueba, el que queda primero le dan unos puntos y con esos puntos se sacan tantos boletos de feria. Y al que le toca el boleto de feria ganador, gana. Y ya está. Puedes haber ganado una vez, te dan tres boletos de feria, te toca el boleto ganador y gana. Ya está, no tiene más. Pero ya digo que es un juego de estos chorras para jugar con la familia, para jugar... como hicimos nosotros en plan filler al final de la jornada, y con el cual te ríes, que la verdad es que reírse ya es, como están las cosas a día de hoy, ya es bastante como para decir que es un juego más que recomendado. Encima, por lo visto, el juego es de estos que los diseñadores han cedido los derechos para una asociación benéfica a favor de los niños enfermos o algo así, con lo cual, pues... doblo mi recomendación, que si os interesa que lo busquéis. No es un juego barato, la verdad, para lo que ofrece no es un juego barato, pero creo que merece la pena. O si tenéis que hacer un regalo, creo que no os vais a arrepentir. Hay muchos más minijuegos. Hay uno también de los Autores Choque que también jugamos, que también es un poco raro, también de una especie de apuesta oculta. En fin, no voy a contar todos los juegos, pero tiene algunos juegos que son muy chorras y tiene algunos juegos que están muy graciosos y sobre todo, como ya digo, que te ríes, y eso ya merece la pena. Por cierto, que ganó Biblio, que fue el que le tocó el billete de lotería ganador. Esa es la tontería más grande del mundo, pero bueno. En fin, me despido. Como siempre, casi una hora de programa. Ahí estamos llegando a la hora. Y nada más. No tengo muchas cosas que decir. Si queréis más, ya sabéis, el tableropodcast.blogspot.com. Se acerca el verano. Esto no es Juego de Tronos, pero la verdad es que cuanto más acerca el verano, más posibilidades hay de que lleguemos al parón veraniego. El año pasado creo que ya hubo un parón y hasta septiembre no hubo podcast. Y ya digo que no sé si en junio o julio, ya avisaré con toda la antelación que pueda, pero cambia el colegio, cambian los horarios y no sé si será posible mantener el ritmo. Por ahora el año ha sido muy bueno, creo que ha habido un ritmo muy, muy bueno de actualizaciones, creo que he intentado mantener el podcast cada dos semanas, creo que estamos en un momento bastante interesante porque hay un par de colaboradores. El otro día contacté con Havoc a ver si vuelve también al programa, si alguno más se anima. Quizás no es la mejor época porque ya digo, va a venir el parón veraniego, pero animaros que es mejor para todos. Me despido, sin más, un saludo, adiós.